Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y todos los viernes a las 6:30 pm tengo la fortuna de acompañarles a través del 660 de AM Radio Ciudadana. Escuchamos De Acuerdo de Café Tacuba. De Acuerdo hace referencia a la influencia que tienen los medios de comunicación en las decisiones que todos y todas tomamos día a día. El día de hoy nos alegra mucho contar con la presencia de Alejandro Brito, director de Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, un medio de comunicación que desde hace ya varias décadas ha ido en contracorriente de otros medios de comunicación en la forma de abordar el tema relacionado con la población LGBTTI. Con Alejandro platicaremos sobre el tema LGBTTI en México, el antes y el ahora. Recuerda que en Sonidos Incluyentes se transmite todos los viernes a las 6:30 pm desde el 660 de AM Radio Ciudadana. Si quieres ponerte en contacto con nosotros y nosotras, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. El tema LGBTTI en México, el antes y el ahora. El movimiento LGBT en el país inició en los años 70, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Uno de los primeros colectivos organizados fue el Frente de Liberación Homosexual, que surgió el 15 de agosto de 1971. En cuanto a personalidades, Nancy Cárdenas, escritora, actriz y directora de teatro, fue la primera que comenzó a organizar reuniones de escritores LGBT y fue pionera en revelar abiertamente su homosexualidad en la televisión mexicana. En lo que marcha se refiere, la primera se desarrolló el 26 de julio de 1978 y fue a favor de la Revolución Cubana. Esta movilización fue organizada por el FARC, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. En general, las primeras manifestaciones estuvieron relacionadas con las luchas en pro del socialismo en América Latina y posteriormente, en 1979, se convirtieron en una forma de demandar el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBT. Unos años después, en 1981, el movimiento LGBT se vio paradójicamente impulsado por la crisis del SIDA. Los grupos LGBT se enfocaron más hacia la lucha contra la infección, realizando campañas preventivas y de sexo seguro, de información sobre la enfermedad, pero también dirigieron su lucha contra los prejuicios sociales de los sectores más conservadores, que consideraba que lo que Dios no había conseguido lo haría el SIDA, porque esta enfermedad era un castigo divino. Las manifestaciones entonces pedían el fin de la discriminación social de los enfermos de SIDA, en particular en el trabajo, los hospitales y los centros de salud. Actualmente, en el discurso, el tema y la aceptación de las personas LGBTTI es algo superado, pero en la realidad, la violencia hacia esta población es persistente en muy diversos ámbitos, en el institucional, el familiar, el escolar, el de la salud, etc. México es, a nivel Latinoamérica, el segundo país con más crímenes de odio. Los transfeminicidios son tristemente un asunto cotidiano. La impartición de justicia a partir del estereotipo también lo es. Son múltiples los campos en los que los colectivos de la población LGBTTI continúan trabajando por la defensa de sus derechos. Uno de ellos es el de la comunicación. Y es por ello que hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Alejandro Brito, director de Letra S, SIDA Cultura y Vida Cotidiana, AC, un medio de comunicación que desde hace ya varias décadas ha ido a contracorriente en la forma de abordar temas relacionados con la población LGBTTI. Estamos recorriendo y haciendo la historia. Síguenos escuchando. Sonidos Incluyentes. Tu opinión suena. Estamos en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy contamos con la presencia en el estudio de Alejandro Brito, director de Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, con quien vamos a platicar sobre el tema LGBTTI en México, el antes y el ahora. Alejandro, bienvenido nuevamente a Sonidos Incluyentes, es un gusto tenerte por acá con nosotros, Ale. El tema de hoy, como sabes, es LGBTTI, el antes y el ahora, y me gustaría ir de lleno al tema, Ale, y que me contaras un poco cómo era el tema de la población LGBT, el antes, y por qué la necesidad de que Letra S se lo empezara a abordar. Sí, mira, no había mucho reconocimiento sobre la existencia, ya no digamos de los derechos, sino la existencia de una orientación sexual, una identidad de género alternativa y legítima, ¿no? Había mucho estigma sobre la homosexualidad en general, porque para el prejuicio todos son homosexuales o todos somos homosexuales, ¿no? Sí. No importa las diferencias, ¿no? Entonces, y tampoco había mucha visibilidad. Okay. Tampoco había mucha visibilidad de la diversidad sexual, ¿no? La mayoría de las personas estaban en el closet, y bueno, había que hacer una labor ahí de difusión, de contrarrestar muchos, lo que tú acabas de mencionar, prejuicios y estereotipos que dominaban mucho más que ahora en aquella época, ¿no? Y no había instituciones y no había leyes que nos protegieran, ¿no? Ya. No existían comisiones de derechos humanos, no existía el CONAPRED, no existía el COPRED, no existía, no había todavía este cambio en la Constitución, ¿no? No se había incorporado, pues, la figura de preferencias sexuales uh-huh. en ninguna ley, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tocó estar ahí abriendo camino y era mucho de confrontación. Yo creo que ahora... ¿De qué años hablamos? Estamos hablando, me estoy refiriendo a los 80s y principios de los 90s. Okay, Ale. Letra S nace en 1994. Okay. ¿No? Y pero pues mi activismo empezó antes. Claro. Déjame decirte que yo participé en la primera marcha del orgullo gay, que así se llamaba antes, o de la liberación homosexual. ¿En qué año fue esto? Esto fue en 1979. Wow. Yeah. Esta fue la primera marcha, aunque en 1978 ya habíamos salido a manifestarnos dentro de ese contingente tan enorme que para conmemorar los 10 años del movimiento estudiantil del 68. Ok. ¿Y ese contingente tenía un componente gay ya en ese momento? Sí. Ok. De hecho, déjame decirte que ahí fue donde yo me salgo del closet. Ok. O sea, yo fui a manifestarme por ese aniversario, por simpatizar con el movimiento del 68 estudiantil y protestar pues por las represiones y la falta de derechos. Y de pronto me encuentro con una novedad, que venía un contingente ambiente muy nutrido de mujeres y hombres que traían globos y gritaban, no hay libertad política, sino hay libertad sexual. Wow. Y en mi cama mando yo. y vi que eran lesbianas y homosexuales. Y la verdad es que yo hasta ese momento no me había asumido. Claro, por supuesto que yo ya sabía que conmigo qué onda. Y digo, pues claro, me dio mucho gusto. Y yo soy de ahí, ¿no? Yo pertenezco a eso. ¿Quién lo lideraba ese movimiento? ¿Recuerdas? Sí, había tres organizaciones. Ajá. Era el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Estaba un poco de tendencia anarquista. Estaba Lambda, de Orgullo Homosexual, que era más socialista. Ya. Y estaba el grupo de lesbianas que se llamaba Oikabet, ¿no? Que parece que es un nombre maya, ¿no? Okay. Y bueno, estaba la figura de una gran mujer que ya murió, que fue una dramaturga, que era Nancy Cárdenas. Estaba ahí como figura más notable dentro del contingente. Y fíjate que lo interesante es que el contingente empieza, digamos, pues, ¿qué te diré? Con 2 docenas de personas. Okay. Y cuando llegamos a la Plaza de las Tres Culturas, que ahí terminó el meeting, éramos ya como 200 o más, ¿no? ¡Qué bien! O sea que yo no fui el único. Que en el transcurso de la marcha se fueron uniendo otras y otros, ¿no? Sí. Diciendo, claro, y así. Como que hacía falta ese espacio. Claro. Para que los que ya estábamos a punto de abrirnos, de mostrarnos, de decir existimos, ¿no? Tenemos derecho a nuestra existencia pública, hacía falta que se abriera ese espacio. Ya. Y esas organizaciones pioneras que en ese año se acababan de formar, ¿no? Okay. Ese año se formaron. Entonces nos abrieron ese espacio, ¿no? Y entonces ahí empecé a participar con el grupo Lambda, estuve más cercano al grupo Lambda, y hasta el 84 hubo una crisis del movimiento, de la primera crisis del movimiento de la diversidad sexual en México, ¿no? Y luego todos los 80s fue como un poco dispersión, vino el SIDA, vino la epidemia del VIH, muchos activistas gays murieron. En ese entonces pues no había nada de medicamentos, el SIDA llegó a México en 1983, y entonces pues lo que hicimos fue abocarnos a atender lo prioritario, que era abocarnos a atender a nuestros compañeros enfermos, ¿no? Ale, okay. Vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría regresar un poco a la marcha de 1979, a la primera marcha sobre el orgullo gay, creo que así nos dijiste, hablar un poco de 1984, qué es lo que estaba pasando, y el tema del SIDA, cómo en 1983 el SIDA es un factor importante para que empiecen a surgir muchas organizaciones en pro del reconocimiento de la población LGBTTI, el tema del SIDA y por qué este binomio LGBT-SIDA, y platicamos de eso. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes, el tema del día de hoy, LGBT, el antes y el ahora. Les recuerdo que tenemos a Alejandro Brito, que nos estará platicando sobre este tan importante tema. Regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal-df y Facebook, asilegal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Orientación sexual, la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Dime si vas a permitir que esto suceda. dirección. Nadie la escucha ni mira. No saben bien para qué sirvió. Es la memoria perdida. ¿A quién toca? Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Escuchamos Explosión, un tema interpretado por Julieta Venegas, en el que hacemos un tributo a las personas desaparecidas en México. Hoy platicamos con Alejandro Brito, director de Letra S, SIDA, Cultura, Vida Cotidiana, sobre el tema LGBTTI en México, el antes y el ahora. Alejandro, antes de irnos, nos estaba contando sobre justamente el surgimiento en 1978, a 10 años de la matanza de los estudiantes, cómo un colectivo se formó para ir en la marcha, y a un colectivo especialmente para representar la dignidad LGBTI, ¿no? Y cuéntanos, Ale, síguenos contando esto. Me interesa mucho en el 79, la primera marcha, ¿cuál era el objetivo de conformar esta marcha y de sumarse a estos contingentes? ¿Cuál era la, digamos, la lucha por la que estaban haciendo esta marcha? Sobre todo era el protestar por la represión, ¿no? Ok. Por las redadas, todavía había redadas, homosexuales, ¿sí? Los chantajes, éramos objetos de chantajes, ¿no? Si te agarraba la policía, te amenazaba con que si no le soltabas una lana, iban con tus familiares y le decían que eras homosexual, ¿no? Entonces la gente, pues la verdad, se angustiaba y obviamente soltabas la lana, ¿no? Contra los chantajes, contra las redadas, contra la represión. ¿Cómo eran las redadas? Represión. ¿Dónde se daban las redadas? Las redadas se daban a veces en los mismos lugares de encuentro, ¿no? Algunos eran clandestinos y algunos estaban bien puestos, pero la policía entraba y con el único pretexto de que había una reunión de homosexuales, así como, como con Porfirio Díaz en el baile de los 41, sí. Igual, pero incluso también en fiestas privadas. Wow. En fiestas privadas llegó a haber, yo me acuerdo en algunos medios, hasta salían en los medios de comunicación, ¿no? Que redadas de homosexuales, ¿no? Redadas, era tiro por viaje, y uno puede ver los periódicos de aquella época, sobre todo Alarma, Alerta, y verás ahí mujercitos sorprendidos en orgía o en baile. Entonces, luchábamos contra la represión, ¿no? Que se acabara todas esas redadas, todos esos chantajes y represiones, ¿no? Era la principal consigna, ¿no? Porque era lo que más estábamos sintiendo, ¿no? Okay. Y la otra era también una cosa de festejo. Uh-huh. Eso desde un principio hubo, ¿no? De festejo, de decir sí, somos y qué, y así queremos ser, y es nuestro orgullo, ¿no? Entonces, esa primera marcha fuimos muy pocos, realmente fueron un millar, más o menos, y la policía nos fue vigilando, creo que eran más policías que manifestantes, ¿no? Wow. Y no nos dejaron terminar, me parece que íbamos a terminar en el hemiciclo a Juárez, no nos dejaron, nos trajeron dando vueltas por unas calles y terminamos, me parece que en una calle, en una esquina de Villalongil, ¿no? Esa fue la primera, ¿no? Pero ya la segunda, ya fue mucho más multitudinaria, porque la primera pues fue toda una sorpresa. Los medios dijeron, ay, sí hay homosexuales en México, ¿no? Uh-huh. Y ya la segunda ya se difundió más, y esa sí terminó en el hemiciclo a Juárez, y ya éramos varios miles, ¿no? Ya la tercera también, éramos 5,000, más de como 10,000, ¿no? Y en esa época había esta variante de identidades reconocidas como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transvesti, no, transgénero, intersex, etc. Esa es una de las diferencias que veo ahora. Ajá. Hoy las identidades están súper marcadas, súper acotadas, súper definidas. Ajá. Antes no. Antes era una variedad así, incluso todavía no estaba muy arraigada la palabra gay. Ok. En Estados Unidos sí, pero en México todavía no. Ok. Digamos, somos homosexuales, nos decíamos, ¿no? Incluso el movimiento de liberación homosexual, ni siquiera las mujeres lesbianas estaban todavía muy asumidas como lesbianas. Uh-huh. Todos éramos homosexuales, y las personas transgénero, travestis y transexuales eran vestidas, así les llamaban. Bueno, así mismas se llamaban ellas, somos vestidas. Vestidas, ¿no? Es una vestida. Porque eran muy pocas las que realmente ya habían asumido como modo de vida, bueno, más bien esa identidad, ¿no? Muy pocas las que se habían hecho la reasignación. Yo de plano no me acuerdo haber conocido a ninguna. Y pues todas eran todavía hombres vestidos de mujer, ¿no? Ajá. Vestidas, ¿no? No estaban muy definidas, ¿no? Pero así se autodefinían. Vestidas, sí. Vestidas. No peleaban por reconocerse como mujeres trans todavía en ese Todavía no. No, todavía no había esa conciencia todavía. Okay. Eso se desarrolló posteriormente, ¿no? Y entiendo que en 1994, nos decías antes de irnos al corte, hubo una crisis. 84. ¿A qué te referías con esto? A que los grupos del movimiento, ajá, entraron en conflicto entre ellos, ¿no? Se empezaron, incluso en las mismas marchas, llegó a veces el enfrentamiento hasta físico, ¿no? Ok. Sí, porque había un grupo, el del FARC, que no estaba de acuerdo como con el otro grupo hacia dónde estaba llevando el movimiento. Ok. El FARC era un grupo muy liberacionista. En realidad había mucho liberacionismo. Nosotros no luchábamos por casarnos, no pensábamos, el matrimonio estaba muy, muy por fuera de nuestro horizonte. Nosotros queríamos la liberación sexual, queríamos hacer una revolución. Ok. Una revolución en nuestra vida cotidiana. Y apostábamos por casi por la disolución de la familia burguesa. Decíamos que la familia era una institución burguesa, ajá, patriarcal, y entonces que no, nosotros no podíamos repetir como disidentes los mismos modelos burgueses, y la familia era la institución por excelencia burguesa de sometimiento de las mujeres, del patriarcado, etcétera. Entonces éramos muy liberacionistas en ese sentido, muy revolucionarios, aspirábamos por un cambio no solamente de nuestra situación como minoría sexual, sino de un cambio en el país. Queríamos una revolución social, ¿no? Nos estábamos enfilando hacia una revolución social, ya fuera socialista o de otra, pero era lo que buscábamos, ¿no? Y no había tanta asunción, ¿no? Oye, Ale, ¿y cuándo se junta este binomio homosexual-SIDA? ¿Cómo es que llega esto y que entonces nos empiezan a ubicar siempre homosexualidad-SIDA? No digo que esté mal, solo ¿cuándo se empieza a sumar y por qué está siempre como ligado la homosexualidad y el SIDA? Ese fue uno de los prejuicios más arraigados, más difíciles de erradicar. Creo que todavía existen algunos sectores, porque la epidemia del VIH afectó mayoritariamente a los hombres homosexuales, por razones, digamos, de transmisión, de la manera como se transmite el virus, ¿no? Las relaciones sexuales anales son las más de riesgo, las desprotegidas, por supuesto, son las de mayor riesgo. Entonces eso hizo que la población homosexual fuera la principal afectada, ¿no? Entonces mucha gente lo interpretó de la manera como los homosexuales están promoviendo o están difundiendo el virus, y por culpa de los homosexuales están poniendo en peligro a la población, ¿no? Uh-huh. Y algunos apostaban por aislar a los homosexuales detectados con el VIH, ¿no? Entonces se soltó una ola de homofobia, de culpar a los homosexuales de estar diseminando una epidemia, ¿no? Entonces se estableció el binomio. Si una persona tiene SIDA y es hombre, de seguro es homosexual, uh-huh, ¿no? SIDA igual a homosexualidad y SIDA igual a muerte. Fueron las dos, digamos, ideas que hicieron mucho daño y que eran falsas y que promovieron un prejuicio, ¿no? Ya. ¿Y cómo se ha ido desarticulando, digamos, este binomio? ¿Y hoy cuál es la diferencia del antes, digamos, frente a este binomio? Y además, casi ya estamos cerrando y no quiero irme sin que me hables de la hora. ¿Qué diferencia ves de lo antes en el tema LGBT con el tema de ahora? ¿Cuáles son las libertades que hemos ganado? ¿O retrocesos, si es que hay alguno? No, yo creo que ahora es muy diferente la situación. En primer lugar, hay muchísima mayor visibilidad de la diversidad sexual. Uh-huh. Hay una expresión pública, una explosión pública, diría yo, de esta manifestación. Estación en donde no se pidió permiso, ¿no? para expresar nuestro afecto en público. Yo te voy a ser sincero, nunca pensé que lo fuera a ver. Nunca pensé que fuera a ver en la calle a dos hombres besándose en el metro, ajá, en los centros comerciales, en el cine, ¿no? Nunca pensé que lo fuera a ver, ¿no? Yeah. Era tal la represión. Lo que sí veo es que esta gran visibilidad que hemos ganado pública no se corresponde con el nivel de organización. El nivel de organización que hemos ha sido más lento. También hay una explosión de organizaciones. Antes nada más había organizaciones en las grandes ciudades, Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana, y párale de contar, hay Monterrey, uh-huh, párale de contar. Ahora casi en toda ciudad, hasta ciudades pequeñas, hay una organización, un comité, un colectivo, donde ya se organizan incluso las marchas de la diversidad sexual, ¿no? Esa es otra diferencia, pero yo sigo pensando que todavía la visibilidad es muchísimo mayor para el nivel de organización que tenemos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en países como Brasil o Estados Unidos, ¿no? Pero, y hay leyes leyes, hay instituciones. Ya no es. Antes éramos nosotros con nuestra sola voz los que pugnábamos por cambios, por derechos, ¿no? Y casi nadie nos escuchaba. Ahora tenemos aliados, ahora hay otras voces que pugnan, aunque no sean voces LGBTI, hay otras voces que pugnan también por nuestros derechos, ¿no? Hay instituciones que ya los defienden, los promueven, ¿no? Entonces, por supuesto que falta mucho por andar, pero me parece que la diferencia es espectacular. Pero Ale, cuando ya tenemos que cerrar ya el programa, pero no me quiero ir sin ponerte esta pregunta. Es también, ahora se ha hecho mucho más visible todo el tema de las identidades LGBTTI. La homofobia, la bifobia, la transfobia y todas las fobias relacionadas con estos temas también se han exacerbado. Ahora, porque escuchamos muchos más crímenes de odio, porque están visibles, pero antes también sí. ¿Existían? Sí, sí existían, por supuesto, y estaban muy justificados, muy legitimados socialmente, porque decían, pues, era homosexual, pues eso mismo explicaba el por qué había terminado así, ¿no? Ah. Claro, los homosexuales terminan mal, no pueden terminar de otra forma. Terminan mal, o terminan muertos, o terminan, porque se lo buscan, ¿no? Claro. O terminan enfermos de SIDA, o terminan solos, ¿no? Era la tragedia la que te esperaba, ¿no? Y, de hecho, el principal temor de la familia cuando tú les decías a tus padres que eras homosexual, pues te vas a quedar solo en la vida. Esa era su principal angustia, ¿no? Claro. Y ahora lo que yo veo es que sí hay una mayor visibilidad y nosotros previmos que en cuanto mayor fuera la visibilidad, también se iban a despertar mayor otro tipo de agresiones, otro tipo de violencia que no veíamos antes. Y que ahora ya se ven. Exactamente, porque antes la mayoría estábamos en el closet, entonces claro. No había oportunidad para la agresión. Pero ahora como estamos más visibles, hay mayor oportunidad para la agresión, ¿no? De la intolerancia, para la mayor manifestación de la intolerancia, ¿no? Ale, lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero bueno, estoy feliz por un lado porque eres mi amigo y te voy a llevar a tomar un cafecito y vamos a platicar un día de estos muy bien sobre todos estos temas, aunque y después, por supuesto, se los compartimos a nuestro auditorio u otro día regresamos. Ale, para cerrar nada más, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos conocer el trabajo que haces desde Letra S? ¿Dónde podemos encontrar estas memorias tan fascinantes que tienes? No sé, cuéntanos. Sí, nosotros publicamos el suplemento Letra S, Salud, Sexualidad, Sociedad, que lo pueden consultar en la página www.letras.org.mx. Sale el primer jueves de cada mes. Y también tenemos nuestras redes sociales, Letra S, en Twitter y en Facebook. Okay. Muchas gracias, Ale. Un gusto tenerte con nosotros. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook, AsíLegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde, desde aquí, Radio Ciudadana en el 660 de AM. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.